estás escuchando. ¡Cuatro! ¡Guayolo! El podcast de Nostradamus Hearts. En conspiración con Stolz's Hearts. Buenas noches, señoras y señores. Estén donde estén, en la hora que estén. Estamos aquí grabando podcast, el número 8, y yo les voy a dar una pequeña reseña de algunas bandas que vamos a presentar en esta noche. Teniendo en cuenta que vamos a tomar diferentes géneros, estaba yo pensando en ponerles lo que era una parte de, no sé si lo conozcan, Slayer. Lo han de conocer muchos por el lo que es esta madre de Guitar Hero, pero no nos preocupen, no vamos a poner una de esas rolas crueles. Vamos a poner diferentes géneros de Gothic, un poco de Black mexicano. Esta bandita Slayer, que a mí me gusta mucho una de sus canciones. Y a ver si puedo, les pongo algo de Opeth, que después le vamos a dar lo que es toda su discografía y todo lo demás. Y la vamos a explotar al 100%. Entonces, vamos a empezar con esta rolita de lo que es Slayer, Angel of Death, de su álbum Rain in Blood del 86. Señores, señores, esto es Coat Moyolo y espero que disfruten la rolita. Bueno, regresando al podcast, les voy a poner lo que es Wintermoon de su álbum llamado Helltron Baphomet. Les voy a poner lo que es Legion of Abyss, que es una de las canciones que más me ha gustado de este grupo. Y pues por el momento eso es todo. Disfruten la rolita y regresamos. Abyss bound to be a king. We'll be right back. Bueno, regresando, les voy a dar la pequeña introducción. Winter Moon, black metal de aquí de México, del DF, fue formado en el 99 y todavía sigue activo. Su lineup, bueno, Ikinal, que es el guitarrista, Grat Evilness, que es el bajista, Bosque Negro, el vocalista, Foat, el segundo guitarrista, y Ordog Cadavere, que son las percusiones. Les puse la rolita de lo que es Helltron Baphomet, que fue su EP del 2006. Hace falta el demo, que es Rebellion, que pues en sí me ha gustado mucho esto de su black metal mexicano. De ahí la rolita que les puse antes, que es Slayer, estos compañeros que son estadounidenses, con su thrash metal del álbum del 86, que es el de Rain in Blood. Y pues bueno, esos compañeros, sus líricas son satánicas, antirreligión, violencia. Su line-up es Thor Araya, el vocalista y bajista, Jeff Hanneman, el guitarrista, Kerry King, otro guitarrista, Dave Lombardo, el de percusiones. Esta banda ha sacado mucha polémica, porque cambió un poco en lo que es en estos tiempos. Se fue a meter, como les digo, a esa madre del Guitar Hero, y pues la verdad no es para que llegaran a tanto. Pero bueno, continuando de ahí con Erebo, les voy a poner una rolita de ellos, estos mexicanos, que son de Morelia, Michoacán. Se formaron en el 2005 y todavía siguen activos, compañeros. Así que les voy a dejar su single del 2008, el de Soy Mexicano, la rolita que se llama It Low Over the Levees, que es una de las que más me gustó de esta banda. Así que espero y ustedes también la disfruten, porque a mí me cae mejor que cualquier otra. Entonces, vamos a escuchar la rola y regresamos. We'll be right back. compañeros metaleros, seguimos en nuestra emisión. Les voy a poner por este instante lo que es Havoc, nuestra banda mexicana, expresando un thrash metal en el cual sus líricas están basadas en muerte y violencia. Mexicanos y formados desde el 2005, junto con su line-up, que es Aldo Jean, que es el vocal, Ulises Jean, que es el guitarrista, Gandhi Guzmán, otro guitarrista, Omar Roldán, que es el bajista, y Eduardo Bonilla, que es el de percusiones. Les voy a poner lo que es Elimination Process, el full length del 2008, y de este les voy a extraer lo que es nada más y nada menos que la rolita que le puso el nombre al álbum, Elimination Process. Nada más para que se den un quemón de esta banda mexicana. Y les voy a dejar algo de Cynthia Widow, Instrumental Extreme Metal. Se las voy a dejar seguidas para que los disfruten. De esta artista no sé mucho, solamente les voy a extraer Political and Ideologic Integrity de su álbum Brazilian Demon Possession, y seguida les voy a dejar The Cult of the Right Hand 1 y 2. Así que es nada más para que vean el procedimiento que llevan estas dos canciones unidas. Así que no le cambien y regresamos. Cynthia Widow, Political and Ideologic Integrity y The Cool of the Right Hand, 1 y 2. Thank you. regresando a Coat Moyolo. Les voy a dejar por aquí Gothic Metal con la bandita Your Shapeless Beauty, que más que metal se escucha más como doom, con la rolita de Wolves Are Not Yours de My Swan Song. Y pues por el momento se las dejo para que la escuchen. Ahorita regresamos. Para cerrar con broche de oro, les voy a dejar nada más y nada menos que a Opeth con su álbum Morning Rise, la rolita de The Night and the Silence Water, que es una de las que más me cuadró en de este álbum. Y para decirles parte de ellos, tocando un género de Extreme Progressive Metal. Estos compañeros metaleros tienen en su lírica relaciones de depresión, naturales y de muerte. Así que se formó en el 90. Sigue activa y pues su lineup: Mikael Akefeldet es el vocalista y guitarrista. Ha sido bajista en My Arms y Your Hazard. También está Fredrik Akeson, que es un guitarrista. Me pareciera que se incorporó en el año del 2007. Así que no tuvo mucho que ver con ese álbum. También está Martín Méndez, que es el bajista. Y este se integró en el 97. Y también sigue Martín Axenrod, no sé cómo se diga, espero que se diga, que es el de percusiones. Este se integró en el 2006. Por último tenemos a Per Giver, que es el tecladista de esta banda. Así que sin más tarareo, sin más allá, sin más acá, les voy a dejar a lo que es Opeth con The Night and the Silence Water. Y antes de que se me olvide, vamos a mandar algunos saludos. Más que nada a Metal Azteca, a nuestro compañero Azael, el que hace el Horncast. También vamos a mandarle saludos a Chaz de Sounds from the Underworld, que nos ha visitado por el blogger. Es la única, por así decirlo. Pero pues gracias a ti, Chaz, por habernos dado esa visita. También les voy a mandar saludos a una compañera característica mía y de por mi cortesía, que se llama Luciferum. Saludos para ustedes. Para los que nos llegan a escuchar y los que llegan a descargar el podcast también. Este podcast fue algo pequeño, por así decirlo. No nos lanzamos la hora ni nada de eso. Y pues, por el momento hice este podcast yo solo. Ya luego vendrá la oportunidad de Stolz's Hearts. Tiene algunos trabajos que hacer. Así es, banda. Andamos un poco apresurados por ahí, así que nos vamos a estar alternando para que esta madre no se detenga. Por ahí va a ser el Nostradamus grabando su podcast, y yo cuando me desocupe, me libere un poco más, para que igual no les hable yo así a la prisa, que de volada, para irles a grabar un podcast. Entonces, de momento vamos a andar así, pero para que no se quede esto olvidado, pues ahí está Nostradamus grabando su emisión con este pinche tutti frutti de géneros. Bueno, entonces, banda, saludos. Voy a seguir chingándole y dejo ahí a Nostradamus que termine su emisión. Nos vemos. Bueno, ya escucharon. Stolz's Hearts tiene sus apuraciones por su parte, así que luego lo balconeamos. Ahora le va a tocar a él. Bueno, entonces eso fue todo por esta emisión. Esto fue toda la emisión número 8 del podcast El Coat Moyolo. Déjenos comentarios por si tienen alguna mentada de madres o algo por el estilo. No se preocupen, tenemos correo exclusivo de Coat Moyolo. Si no, tenemos correo propio. Y pues si no quieren que aparezca ahí, pues de todas maneras, sea una mentada de madres o, como decía él, una poesía, lo que sea, no importa. Estaremos para escuchar peticiones. Si tienen alguna petición que hacernos, adelante, déjenos ahí una propa o algo por el estilo, y también lo podemos poner. Entonces, eso fue todo por esta noche. Saludos a todos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Coatl. Moyolo. Cerrada la puerta, no hay salida. Coatl Moyolo, Metal Podcast.